Contamos a la gente quién es Jorge, cómo llega Jorge al anexo, gracias a los colegas y amigos de Radio Nativa, de Unquilla. Jorge y Claudia son de allí. Nos hacen llegar una historia de vida que tiene que ver con la adopción y que tiene que ver con darle posibilidades a nuestros pibes y a nuestras pibas. Cuando leímos la nota, realmente nos conmovimos y no dudamos ni un minuto en contactarnos con Jorge. Jorge, contale un poquito la historia de vida tuya, la historia de Claudia. Simplemente tira un título. Ustedes en su familia tienen 10 hijos y los 10 hijos son adoptados. Así, Fede. Nuestra casa se compone por 12, seríamos el matrimonio, y nuestros 10 hijos. Decimos que son hijos porque lo sentimos así en el corazón. Yo tengo hoy en casa 3 niños, 4, perdón, con mi apellido, ya la adopción plena, y después tengo los otros que estarían con guarda simple y en acogimiento, que bueno, esperando que se resuelva la SENAF y justicia lo que va a pasar con los chicos. Pero yo siempre digo que tengo 10 niños en casa. Una historia de amor, digo, ¿cómo llegan vos y Claudia, bueno, impedidos naturalmente de poder tener hijos y demás? Bueno, ¿cómo llegan a esta instancia de decir, bueno, vamos a ampliar nuestra familia a este número? Digo, lo charlamos recién un poquito fuera del aire, cada una de las historias de tus 10 niños, de tus 10 hijos, son una historia de vida que traen por detrás una complejidad que nos imaginamos. Pero ¿cómo fue ese momento donde vos y Claudia dicen, bueno, vamos a adoptar, y llegan a este número? Para nosotros no fue fácil, creo que como para todo matrimonio. Uno cuando está de novio sueña y tiene sus ilusiones. Lo hicimos con Claudia, pensamos en la cantidad, en 1, en 2, en 3, en 6. Mirá la locura, hasta en 6 pensamos. Y bueno, el paso del tiempo, la vida nos fue truncando algunas cosas y darnos cuenta de que no íbamos a poder ser papás biológicos, pero sí papás del corazón. Así que, bueno, también tuvimos nuestro bajón, si no hubiera sido por ella, que me levantó, porque en este caso el que tenía la imposibilidad era yo, y como varón cuesta mucho aceptarlo. Y bueno, como siempre digo, yo no tengo una media naranja, sino una naranja entera en casa. Tenés el cajón entero. Sí, la flaca me ayudó muchísimo y hoy por hoy tenemos esto, esta inmensa familia, que comenzó hace ya 20 años con Rocío, que fue la primera que llegó a casa, y después pasó por Catriel, un niño de 9 años, siguió por Alan y Luz, que Alan llegó con 6. La primera, perdón, que era la Ro, llegó con 3 meses de vida a casa. Y bueno, después, como dije, Catriel, después llegó Alan con 6, Luz llegó con 1 año, son 2 hermanitos biológicos que llegaron a casa los 2 juntos. Ellos tienen mi apellido. Después siguió Celeste en casa, ella llegó con 13 años a casa. También es hermana biológica de una de mis hijas, de la primera. Siguió Tiziana, que llegó con 9 años a casa. Después incluyó Jessica, que fue una jovencita de 18 años con una pequeña discapacidad, la cual me hizo abuelo porque venía con su hijo a casa. Así que doble felicidad por tener un hijo más y de pronto ser abuelo. ¿Sos un chango joven? ¿Cuántos años tenés? 49 tengo. Bien. 49. Y bueno, disfrutar, doble regalo, le digo, a la vida, de conseguir o de tener un hijo más en casa, y esto de ser también abuelo. Y al tiempo después llegó Rosa, que hoy Rosa tiene, también llegó con 11 años y hoy tiene 13 y está en casa. Y por último, que esto sería como familia de acogimiento, pero que yo le digo a Gael que Dios va a decidir lo que tenga que ser. Lo tengo a Gael, que tiene 6 añitos y que está hace un tiempo con nosotros desde enero, dándonos vida, ¿no? Y haciendo ruido en casa. El más chico casi. El más chico con el nieto, que claro, también tiene 5. Claro, claro. Quiero destacar algo, seguramente la gente lo percibió del otro lado cuando vos hacías el recorrido de tus 10 niños, que la gran mayoría de las adopciones han sido no con bebés, sino con chicos que tienen entre 3, 5, 9, 13 años, una de tus... 18. 18. Jessica. ¿Cómo se da esto también? Porque lo charlábamos fuera del aire y realmente uno se llenó de vida y de un montón de cosas que por ahí quedan afuera. Uno siempre cuando habla de adopción piensa que el bebito llega a casa. ¿Cómo es esto? Lo que pasa es que nosotros tenemos que... le quisiera hablar a los papás, a todos, ¿no? Pero sobre todo a aquellos papás que tienen la decisión o están dando ahí o haciéndole ruido esto de la adopción. Tenemos que saber asimilar los duelos que tiene uno. Uno siempre ha soñado con su familia. Después cuando te encontrás con este problema, soñás con un bebé. Y así, bueno, vamos a adoptar un bebé. Hoy por hoy la ley dice... y está escrita que todo niño menor de 3 años tiene que ser vinculado o protegido por su familia de origen o extensiva. O sea que aquel niño que está con alguna situación que no puede estar al lado de su mamá o al lado de su papá, se le va a buscar la abuela, la tía, el cuñado, un pariente lejano. Y se trata de resolver ahí, en el ámbito familiar, la crianza de este jovencito, de este niño, antes de los 3 años. Después de los 3 años, planteémosle 5, bueno, está esta posibilidad de que el niño, si no se consigue alguna familia extensa que lo pueda contener, pase, previo, habiéndose hecho todo lo legal para que el jovencito vuelva a su casa, si no es así, se pone en lista de adopción. Y ahí te encontrás con niños que empiezan a vivir en instituciones o en ONG donde se les va pasando la niñez. Y ahí empiezan entre el año y los meses y más años y se van haciendo más grandes. Por eso con Claudia abrimos la cabeza porque también vivimos esta situación de la adopción de niños, de queríamos bebé. Pero también se nos acercó un profesional donde nos explicaba esta situación y comprendimos y pudimos abrir nuestra cabeza y dar paso a las adopciones de niños más grandes. Y no nos equivocamos, ¿eh? No es que la vida sea color de rosa, porque creo que todos tenemos problemas, pero no nos hemos equivocado en adoptar niños más grandes. Te aviso que te van a querer igual, te van a apreciar, y es distinto, porque te lo demuestran. Al bebé quizás vos una caricia y sentís su calor al lado, pero acá te lo demuestran con palabras, con actitudes, con la mirada. Y la mirada esa que va cambiando día a día cuando se va afianzando lo tuyo. Qué increíble. Vos recién decías abrir la cabeza, abrir el corazón, ya lo tienen abierto, obviamente. Pero digo, a ver, recién hablábamos también en la columna anterior sobre la cuestión de tratar de dejar de ser tan individualistas y pensar en el otro en serio. Y me parece que en esto hay algo de esto, porque cuando... quizás incurro en algo que no es así, pero digo, cuando uno busca la adopción de un bebé y por ahí sale la posibilidad de se plantea adoptar un niño de 5, 6, 7 años, quizás algunos digan, la verdad que no, gracias, me voy a comprar un problema, me voy a comprar toda una historia de vida por detrás. Y seguimos pensando en nosotros, en vez de pensar también en la otra persona que necesita el afecto, la contención y el cariño. Me parece que va por ahí, ¿no? Mira, todos tenemos prejuicios, pero yo quisiera que se acuerden y que vayan a su infancia, y si tienen sus padres todavía ahí dando vuelta, de que le digan, papá, ¿vos querías esto para mí? ¿Vos querías que yo fuera comerciante? O vos pretendías que yo fuera otra cosa, porque por ahí uno está con los prejuicios, con lo genético. Yo les puedo asegurar que estos jóvenes, estos niños, cierran una puerta que es la de su pasado y empiezan a vivir lo que uno le da. Y te lo puedo decir yo en carne propia. Y Claudia, nosotros, ¿qué problemas podemos tener de enseñanza, de que quieran o no quieran estudiar, de que te hagan renegar porque no comen esto, porque no comen el otro. Decime en qué familia no es así. A ver, si alguien me dice, no, en mi casa se hace lo que yo digo, lo quisiera que venga a la radio y me lo diga acá, pero yo creo que no es así. Hoy por hoy, como están los jóvenes, no es así. Y yo lo que voy es, mi casa tengo, yo le he puesto la Enterprise. Porque si nos acordamos aquellos viejos, o los que tenemos mi edad, que veíamos la nave Enterprise, había un chino, un japonés, un chino, un negro, un orejudo, un rubio. Bueno, mi casa es igual. Tengo de todos los colores. Y son diferentes. Yo tengo mis hermanos y ninguno es igual a mí. Y eso pasa. Si yo voy a pretender que mi hijo haga lo que yo quiero, estoy frito. Y si uno quiere tener una criatura para que sea semejante a mí, no va a poder ser. Por eso yo creo que los papás no abrimos las cabezas o no abren las cabezas en adoptar más niños grandes por los prejuicios, por lo que traerá, si será drogadicto, si será alcohólico. Andá a saber si aparece el padre. Lo ¿me entiende? Y eso es la cuestión de que no nos animamos por eso, por el miedo. Pero yo les aseguro, con las vivencias que yo tengo, ojo, no es todo color de rosa, porque en cualquier caso uno puede renegar con su hijo, no te recriminan nada. Cierran la puerta de atrás y empiezan a disfrutar lo que vos le das. Eso es de seguro. Jorge, vos siempre tuviste contacto con la historia de los adolescentes. Nos comentabas también que has trabajado en correccionales. Sí, yo estuve 12 años trabajando en Camino 60 Cuadras, donde hoy está el complejo este de juvenil, de correccionales. Sí. Ahí está. ¿Complejo Esperanza? El complejo Esperanza. Y te ha tocado. Me tocó ver muchas cosas. Muchas historias, ¿no? Muchas historias, ver jóvenes que, por estas cuestiones de andar solos en la vida y por estas cuestiones de los malos tratos y lo de no contención en su familia, llegan a esto. Quizá esto nos abrió la cabeza y pudimos entender con Claudia. Y como te decía fuera de micrófono, esto nos llevó a trabajar antes de que los niños crucen la vereda. Porque una vez que cruzan a la vereda al frente, no los volvés a traer. Por eso tratamos de hablar a papás preadoptivos, tratar de usar un micrófono para llegar y decirles que se animen. Que la adopción puede ser, pero ojo, la adopción no es de uno. La adopción es mutua, tanto del niño como la nuestra. Claro, hay una elección mutua. Hay una elección mutua. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta y no pensar de que a él no me quiere. Hay que llevar todo un proceso para seguir hasta que el niño se enamore también de nosotros. Tal cual. Jorge, tanto vos como Claudia no solamente se han quedado en la construcción del hogar y en la construcción de esta amplísima familia, me imagino lo que debe ser una comida de domingo. Impresionante. Tremendo. Impresionante. Yo pelearía por si me toca lavar los platos, después son 12. Mira, yo te voy a hacer una invitación para que vayas a mi casa un fin de semana y conozca la nave Enterprise, que es bárbara. Qué tremenda. Decía, más allá de haber construido el hogar, están trabajando en un hogar, están trabajando por la adopción. Digo, más allá del núcleo familiar de ustedes, vos y Claudia le están dando la vida a esta temática, ¿no? Sí, gracias a la Fundación Sierra Dorada, donde Julio Lacer es presidente, estamos pudiendo acompañar un proceso de niños que están por X causas institucionalizados. Y bueno, yo estoy ahí como responsable de ese hogar, y en el cual hoy tenemos 18 niños que van desde los 5 años hasta los 12. No son todos niños que pueden entrar en la adopción, pero sí son niños que por ahí necesitan afecto, cariño, alguien que los visite, y eso es lo fundamental, que no se sientan solos. Por ahí, bueno, este hogar está en Sal Si Puedes, ¿no? Ah, no está en un guiso, en Sal Si Puedes. Está en Sal Si Puedes. Por ahí vemos que no, que pasan por el frente y nos miran, y por ahí los invito a la gente, diciéndoles que no somos marcianos, que esto es una casa donde hay niños que también necesitan un poco de afecto. Jorge, ¿cómo hacen para sostener? Porque me imagino que, digo, debe haber ayuda, pero nunca es la suficiente como para que un hogar albergue entre sus puertas a tantos pibes, con tantas historias y demás. ¿Qué puede hacer la gente que está escuchando? ¿Cómo se puede colaborar? Contanos un poquito. Nosotros hoy venimos, estamos en Sal Si Puedes, porque estábamos en una casa que nos había dado el Estado, pero la casa estaba, la verdad, que en mal estado. Bueno, no quiero entrar tanto en tema, pues no quiero ponerme contra el Estado ni nada de eso. Olvídese en que dije eso. Fuimos a alquilar una casa en Sal Si Puedes, donde la casa tenemos la posibilidad de hoy de poder comprarla. Te voy a dejar un videito de WhatsApp donde está la forma esta de poder comprar los Lego, que le llamamos el ladrillito, el rusting, nuestro, que tiene un precio, para poder llegar nosotros a quedarnos con esa casita que hoy por hoy es nuestro hogar ahí en Sal Si Puedes, o sea, el hogar de estos niños. Y la forma de ayudarnos a nosotros, la fundación tiene aportes extranjeros de afuera, de acá de Córdoba. Hay gente, Julio es muy conocido en esto, hace más de 20 años, tiene dos hogares más en Córdoba. Esto lo ha llevado que gente como del mercado norte, como del mercado de abasto, le den cosas para seguir sosteniéndonos. Bueno. Por ahí sí recibimos alimentos no perecederos, que nos hace falta y mucho, ropa de cama, que también nos hace falta y mucho, porque estos niños por ahí tienen incontingencias nocturnas. Sí, y bueno, siempre estamos a la caridad de la gente. Bien. No pedimos dinero porque no nos interesa manejar plata. Sí, esta compra de los Lego, porque sería para la cuota de la compra de la casa. Que sería muy importante para ustedes, ¿no? Ya saber que ese lugar es nuestro. Es de ustedes. Sí, sí. Ese está lugar, bueno. Si Dios quiere, como digo yo, el Barba, si Él quiere, esa casa va a ser nuestra. Y bueno, seguir esto, teniendo las puertas abiertas para que sigan entrando chicos. Y ojalá que en algún momento, no la tengamos que usar más para eso. Uh-huh. Para está seguir bueno. Albergando niños y usarla para otra cosa. Pero hoy, como están las cosas, y como están, no sé, la cabeza de las personas, estamos con 18 chicos adentro. Ya casi en la última, y agradeciéndote el contacto, recién acaba de decir algo que me parece que está bueno entrarle un poquito. Es como una contradicción, ¿no? Porque quizás en el fondo de tu corazón y en el de Claudia les encantaría que los hogares no estén. Sí. Quizás no, digo, en algún fondo decir, ojalá que estos 18 pibes que están acá pudieran estar con una familia y que no tengamos que abrir más hogares. Sería así, si quizás se trabajara de otra forma o se viera, no sé, ¿no? La verdad que no está en mis manos porque no soy político y no puedo meterme con un político ni nada, pero hay cosas que se pueden hacer de otra forma para evitar estas cuestiones de que hoy por hoy niños vulnerables estén en institución. Tal cual. Jorge, ¿qué le dirías? Algo dijiste a lo largo de esta, no nota, sino una charla de café al aire de una radio, a la familia, a las personas que están en ese proceso de adopciones, que están ahí pensando si dan el pasito. Que hagan su duelo personal, que es muy fundamental. Yo lo tuve que hacer. Tuve que adaptarme a esto de que no iba a poder ser papá biológico. Y que a su vez, en la planillita de inscripción de adopción, amplíen la categoría, digamos, de niños más grandes. Porque si no, nos vamos a quedar en el tiempo esperando un bebé que no va a ser posible. Y sí podemos tener la oportunidad de un niño de 5, 6, 7 años. Yo me acuerdo hasta 8, 9. Sí. Me acuerdo que mi segundo hijo, en una entrevista que se le hizo hace mucho tiempo, hoy tiene 20 años el negro, es nadador federado, mira vos, ya la ha peleado. El negro dijo: pa, yo no entiendo cómo la gente nos dice que somos grandes con 9 años cuando yo necesito una familia para poder jugar. Yo les pido que se acuerden de su infancia, y por lo menos yo me acuerdo de la mía, que andaba con camioncito de madera a esa edad, con la bolita, el trompo, la etiqueta. Ellos todavía quieren jugar y han perdido la oportunidad de jugar. Y a esa edad todavía son niños y necesitan una familia. Jorge, te agradezco que te hayas tomado estos minutos de llegarte a la radio. Muchas gracias a vos y muchas gracias a la gente por escuchar. Jorge Lencinas con nosotros. Es una historia de vida que ya la vamos a replicar en las redes sociales a través de la web, y vamos a colocar también el videíto para que entre todos podamos colaborar y comprar esos Legos para que este hogar sea de ellos, de los chicos. Una visita hermosa que hemos tenido. 11:57 en la República Argentina. Buena música. Nos queda un rato largo de Anexados hasta las 13. Poco a poco, soñando, vas a volverme loco, de noche poco a poco, te estoy soñando. Tan poco, de noche somos todos.